a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... No somos un número, cada uno de nuestros programas tiene vida e injerencia propia. De esta emisión... Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Hola Braulio, ¿cómo estás? ¿Cómo están también a los queridos oyentes que ya me llegaron notificaciones al Facebook, al mío particular, que no lo voy a dar acá? ¿Por qué no saluda al oyente? Bueno, es un problema que tengo, si te estoy mirando a vos, Braulio, por supuesto. Saludo a vos, no saludo a los oyentes, perdón. Hola, ¿cómo están todos? Hola Diego, ¿cómo estás? Acá en representación de los oyentes, mirando el minuto a minuto del Facebook de mis hijos están con el padre, a ver cómo van las comunicaciones. Por ahora se mantiene la tendencia de toda la semana. El cero. Cero me gusta, cero compartir y 18 me dan ganas de vomitar. Ahí estamos entonces con las estadísticas traídas de la mano de Braulio Domínguez, operador y conducción técnica de este programa. Quien les habla, Diego Adur, ha estado investigando al otro operador técnico, nuestro gran querido Julio Sopardo, que, bueno, no lo vamos a hacer hablar porque es un tipo serio y no requiere estas distracciones, no le interesa hablar con nosotros, pero hemos visto que ha subido nuevas fotos al Facebook. Así es, muy coqueto él, operando en plena AM690, en pleno fervor pre... Balotage en la ciudad de Buenos Aires, Diego. Así es, un abrazo Oso Pardo de la AM690, nuestra radio que nos transmite los viernes 21 horas junto a laretaguardia.com. Aquí estamos en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, inmunándonos de calor e inmundicias. Así es, un gran saludo a Víctor Basterra, recordemos, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, la ESMA, y cuyas fotos que él sacó sirven en la actualidad en la causa como prueba de lo que allí ocurrió. Víctor Basterra lo hicieron trabajar de manera esclava o obligatoria como fotógrafo. Él logró reunir los negativos de esas fotos y cuando pudo salir de la ESMA, obviamente al ser revelados, estos mismos sirvieron para lo que dijo mi compañero Braulio. Así es, y en este momento de mandar saludos también un gran abrazo a Luchi Oces, fiel oyente de este programa. Que espero que algún día venga al programa, ¿no? Ya que está varios programas escuchados, ya amerita presencia en persona, ¿verdad? Sí, dicen que después de que escuchar 13 minutos interrumpidamente Mis Hijos Están con el Padre, te llega automáticamente la invitación al correo postal para que vengas aquí a Mataderos a hablar con nosotros. Así que pronto te estamos esperando acá, en el estudio de Radio La Retaguardia. No quiero dejar de saludar a nuestros invitados no llegados, que ya dijimos de ellos, o de ellas exclusivamente, que no son invitados, sino que forman parte del programa. Estamos hablando de Sandra y de Diego, personas que nos acompañaron en varias emisiones de Mis Hijos Están con el Padre. Hoy iban a venir, pero no lo pudieron hacer. Tuvieron un pequeño inconveniente con su auto y la famosa grúa. Así que bueno, suerte con ese temilla, que no les salga muy caro. Y que el señor de la grúa no se dé cuenta que es trucho el carnet del Automóvil Club Argentino, sobre todo eso. Y que la patente es duplicada tampoco. Y los esperamos el viernes que viene, cuando sea, chicos. ¡Qué timing que tenés! Quédate ahí, que vamos a estar hablando del clima todo el programa. porque Diego, hay algo que quiero que quede asentado en esta emisión, y es que, en mi opinión, el invierno es la estación más fría del año, incluso más fría que el verano. Nombramos algunas de las radios que nos transmiten. Nombramos las dos radios que nos transmiten en vivo hoy, viernes 21 horas. Pero hay otras radios que nos transmiten, que nos repiten. Y ellas son... El Aprendiz Medios. Elaprendizmedios.com. La radio del Centro de Formación Profesional número 24 de Flores. Deja la televisión, deja la pachorra, deja de opinar de cosas que no sabes y ponete a hacer, a estudiar, a construir. Millones de oficios te está enseñando Silvia Vives en Radio El Aprendiz. Un besote a Silvia. También Radio Artigas del Toledo, Canelones, Uruguay, FM 88.9. Y si querés verla por internet, radioartigasfm.com. Ahí nos podés escuchar, perdón Braulio, los miércoles a las 10 a.m. Y espero que pronto también tengamos una comunicación con la gente de la radio uruguaya, Radio Artigas, ¿no? Que nos cuenten una comunicación vía Skype, aprovechando las tecnologías. Sí, yo les quería preguntar, ya estamos en comunicación, ¿cómo cambió la sociedad esto de la legalización de la marihuana? Ah, muy interesante, ¿no? Yo no escuché nada. ¿Vos se siguió hablando en los medios de comunicación de eso? Viste, cuando un tema sale de la agenda es como si no hubiese pasado nada. Nunca ocurrió eso. Mirá, interesante la pregunta, ¿eh? A ver si aumentó la cantidad de robos, de hurtos, de... no sé de qué. Así que a vos, oyente de Radio Artigas del Uruguay, podés respondernos vía Facebook, Mis Hijos Están Con El Padre, y también mandando tu dedito al discado y marcando 35331744. Estamos esperando que suene el teléfono, Ring. También salimos por Radio Aijuna de Bernal, 94.7, bien de acá. Un gran abrazo a toda la gente de Radio Aijuna. ¿Cómo van las caminatas lunares por Bernal? ¿Sabes algo? Sí. Se están haciendo con una frecuencia lunar exactamente. Cada vez que estamos cerca de la luna llena, se reúnen los vecinos a la caminata por la reserva ecológica de Bernal. Una reserva ecológica distinta a las que yo estaba acostumbrado a ver, tanto como la de Acasuso, que estaba cuidada por una ONG en su momento, ahora ya no, o la de Costanera Sur, cuidada por el gobierno de la ciudad. La de Bernal está cuidada por vecinos autoconvocados, ¿verdad? Que hacen lo que puede, cada uno tiene otros trabajos, otras ocupaciones. Así que están haciendo un esfuerzo realmente enorme por mantener esto, que están acechando allí detrás de los árboles Techin, el SEAMSE, el gobierno de Bernal y todos los malos contra esta organización, que podés buscar en Facebook, No a la Entrega de la Costa Quilmes Bernal. Completísimo, Domínguez. ¿Ya está? ¿Ya dijimos todas las radios? Sí, recordá que si no querés contratar, contrataciones@mishijosestangonelpadre.com.ar. Ahí podés solicitar que el programa entero salga en tu radio, o si quieren algún conductor estrella. También pueden preguntarlo por el Facebook. Y te vamos a estar informando todo el programa, por ejemplo, cosas que desmagnetizan la SUBE. Es una información que el gobierno está ocultando, porque la presidenta habla por cadena nacional y a propósito no menciona las cosas que desmagnetizan la SUBE, como son tenerla cerca de un celular, tenerla cerca de las antenas de celular en las que están ahí esas altas en la vía pública, sí. Cerca de las llaves en el bolsillo, cerca del hígado después de una noche de escabio, y cerca de las salsas del Pancho 95, ¿eh? Atenti quienes andan con el celular por estos lugares. Yo escuché también que si la tenés pegadita en la billetera o en el tarjetero al documento o a otras tarjetas, no es que te las desmagnetiza, sino que te resta saldo. Ah, se va lleva el saldo, sí. Claro. La el famosa contacto. Tarjeta que te punguea. Quédate ahí. Solo faltan 48 minutos para el programa que sigue después de Mis hijos están con el padre. Quédate, quédate, que son solo 47 y medio ya. Escuchando a Sol Wenceslada y su tema Violeta. La podés buscar en YouTube, en Bandcamp, en el que más te guste. Qué voz dulce que tenía Sol Wenceslao. Wenceslada. Así es, una voz muy dulce. El otro día la vi. Cantando, muy interesante, así que búsquenla en Facebook, en YouTube, en Twitter. ¿Clase de canto ella? No sé si da clase de canto. Canta. Se me ocurrió. No, yo sé. Le pregunto acá por Facebook. Pregúntale, a ver. Ya estamos oyentes informándoles a ver si Sol Wenceslada da clases de canto. Mientras tanto, le comento la parcialidad. Hola, Sol. Hola, ahí va. No, fíjate que pusiste había con H. Ah, perdón. No, claro, pues parece que somos un programa culto y nosotros no. Claro, no, tenemos que dar el ejemplo porque tenemos un medio de comunicación. Sí. Estoy esperando a vos que me estás escuchando a vos, Julio Pardo. Quiero tu llamado, quiero conversar con vos un ratito. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿El año pasado? Pegate un llamado. Hace un montón. 3533-1744. Ah, no me dejé con la gana. Postergate, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá es donde hacen el servicio de postergaciones. Disculpe, ¿tiene número de socio? Espere que lo voy a buscar. Ay, ¿dónde? ¡Elvira! ¿Dónde dejé el número de socio del servicio de postergaciones? Fijate arriba el lavarropa, me parece que lo dejaste con todos tus papeles de la clínica. ¿Por qué me tocas las cosas cuando yo las pongo en un lugar? ¿Sabes qué tengo que leer cuando voy al baño? Ah, acá. ¿Tres? Sí. ¿Tres? Ah. Perfecto, a ver, espere un segundito. Sí. Dígame, ¿cuál es el asunto? Mire, yo soy secretario en una escuela primaria y contraté una horita, ¿no?, para chicos. Y la verdad la quisiera dilatar en el tiempo, porque no es muy buena la obra, ¿no? No es muy buena la obra y por ahí los chicos se impresionan. ¿Se podría dilatar un poco en el tiempo? Sí, perfecto. Nuestro servicio acapara todo tipo de situaciones. Dígame, a ver, espéreme que lo consulto. A ver. Sí, Elvira, parece que lo dilatan, ¿eh? Bueno, está bien, quédate rascando de higo. Sí, serían 150 pesos. Sí, cómo no. La debitan, le paso el número de mi cuenta de débito. Sí, dígame, a ver, por favor. 4. Buenísimo, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Evadite. Y viví una vida plena. Mis hijos están con el padre. La siguiente reproducción radioteatral presenta un caso específico de un joven tipo de una familia adinerada que vive en un barrio privado conviviendo con personas de su misma clase social, la élite económica, y por supuesto con los miedos creados por la televisión. Debajo de mí se ha perdido mi forma de amar. Hola, estoy yendo a hacer un trámite en la FIP, papi, para cobrar una herencia de la tía. Amigo, ¿sí? Amigo, vos, dame todo. No puedo hablar con extraños. Esto es un asalto, amigo, dame todo. ¿Un asalto, no? Es mi primer robo. No, qué emoción, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Dame la guita, dame la guita con eso alcanza. Sí, toma esto. Toma también esto otro. Acá tenés también esto. No te olvides de esto. Pará, el documento, ¿para qué lo quiero? La tarjeta, sí. Encima seguro que vos sos un botón que la vas a dar de baja. Y bueno, es lo que corresponde. No sé, ¿querés? Tomá, ¿querés el celular? Tiene 4G. Ah, ese lo dejé en casa. Yo no salgo a estos lugares con mi celular. Está bueno, igual. Tiene buena música que le bajé. ¿Eh? No, olvídate, le uso a mi hermana. Me voy, loco. No, pará, perdón, que no tengo. Así nomás te vas a ir. Me robás y no me vas a pegar, nada de eso. ¿Para qué crees que te pegue? ¿Para qué te voy a pegar si ya me di traguita? Da, tómatela. Pero, ni un empujoncito, una puteada, nada. Puto. ¿Eh? Puto. Concha tu vieja. No, mi madre puto. Murió de cáncer vaginal puto. Ayer, señor ladrón. Disculpa. Está bien. Tomá la guita, no. La teca, la billu. Me quedo 20 pesos para el vino. Pero, si nomás, ¿qué voy a contar a la gente que... me robaron y no tengo ni un rasguño en la cara, ¿no? Violarme tampoco, ¿no? Te está zarpando, policía. Policía, este individuo está raro, policía. Pegame, pegame. Policía, policía. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. Solo estamos a 30 minutos del programa que sigue después de este programa. Te esperamos. Bueno, muy bien, acá estamos en el patio de la escuela FADER, escuela de la ciudad de Buenos Aires, con Jazmín y Camila, que nos van a contar cosas muy interesantes, ¿es así? Sí. Que el año pasado era como que estábamos más... Para mí, en el sentido, estábamos como más tontas. Sumergidas en nuestra vida. Mirá el chico de cuarto, mirá el chico de tercero, y estábamos... Ahora hay pibes de primero que se interesan más. No estaba tan rescatada en el centro de estudiantes de ir a las marchas y eso, tipo, este año fui casi a todas las marchas que pude ir para hacerle la el aguante. ¿Y qué fue lo que hizo, en su opinión, este cambio en su forma de ver su paso por la escuela? Porque es como la clave para pensar cómo llegar a otra gente también. Porque, no sé. Y para mí, como que el cambio hizo que los demás cambiaran también. Porque, por ejemplo, yo cambié, ella cambió y ella cambió. Y nosotras podemos decir los que nos parece a nosotras del cambio a nuestros compañeros. Y capaz que nuestros compañeros a través de nosotras cambian, a través de nuestro pensamiento. ¿Y qué fue lo que te hizo a vos pensar de otra manera? Y ir a las reuniones, a las marchas y demás, escuchar, o sea, lo que tendría que haber escuchado el año pasado que no pasó. Yo creo que me informé un poco más con todo esto de los problemas que hay en general, tipo, no solo los de los colegios, también con lo de los hospitales y todo eso, y me empecé a informar así, tipo, creo que cuando se empezó a hacer todo eso de Ni Una Menos. Sí. Como que empecé a leer un montón de cosas y de notas que me aparecían ahí en el inicio de Facebook. Y como que me empecé a remeter en el tema, más o menos. No fui a la marcha porque después se hizo, para mí, como media careta. En el sentido de que había un montón de hipócritas que no... Como Tinelli, por ejemplo, que se sacó con Ni Una Menos. Macri también. Macri. Eran personas que se sacaron una foto en el programa que ellos tenían, decían una cosa y después en el mismo programa quizás hacían todo lo contrario, porque por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Bueno, ponele Tinelli. En el 13 está este chico Listorti, ¿cómo es el nombre? José María Listorti, que se sacó una foto también con el cartelito. Claro, y una menos, y llevó al marido esta... chica que no me acuerdo cómo se llama, llevó un marido de una chica famosa que la empezó a putear de mil maneras distintas y claro. Lo da. Claro, pues es Macri que... cuando dijo que a la mujer le gusta que le digan que dijo, por más que tenés, claro, por claro. Más que dijo, dijo se puede que por más. No da esa con una foto así. Claro. O cuando cerró la el centro de atención para las el centro de atención para abusadas, las mujeres que violaron y claro, cierra cosas, claro. Se contradicen. A ellos mismos. Y después como que también, no te digo que en la marcha no fueron las que estuvieron siempre, pero también fueron un montón de personas que no daba y también me parece que se mezcló con un poco con el tema de la inseguridad y todo eso, claro. Y dije no voy a ir porque... Sí, yo algunas no fui ese tema también. Pero... Sí, igual fueron banda de chabones, fueron de la arena, por ejemplo, yo estaba... Bueno, igual es otro tema, no sí. Ni Una Menos. Pero yo estaba con el del padre y pasó un chabón y me empezó a decir cosas como, chabón, estás en una marcha, claro. Saca de todo esto y no. No, pero tiene que ver para mí en el sentido que es interesante cómo se consiguió instalar un tema, claro. Que hasta el año pasado era igual de grave y no se hablaba. Esto claro. De la cantidad de claro. Mujeres que mueren por violencia de género. Sí. Sí, que llegan a morir, ¿no? Imagínense lo grave que es todas las que atraviesan situaciones. Y las que aparecen en la tele y las que no, y las que... Y todas las que no aparecen. Casi, claro. Pero es interesante para pensar... Había que decir lo de... Está la página de Facebook, la de Burros Estudiantes. Ah, sí, eso. Que hicieron una página en Facebook que se llama Burros Estudiantes, y también hay un hashtag en Twitter que es Nos Quieren Burros, por si lo quieren buscar. Ah, ahí se difunde. Y ahí, en Facebook, por ejemplo, hay barra de fotos, claro, de los problemas. Se cayeron, problemas. Y además, sería como la página de todos los colegios. Es como la consigna, Burros Estudiantes, porque... Claro. Es como si nos quisieran burros, en el sentido de cuando de que nos trataran como burros, cuando, claro, se realizaron todas las tomas, por ejemplo, siempre está el típico comentario de vayan a estudiar, claro, no quieren estudiar, y no nadie se interesa no por qué no estudiamos, claro, o por qué, claro, estamos haciendo, claro, esto. Porque no se puede estudiar en estas condiciones. Porque el FAER dentro de todo no está tan mal. No está tan mal, pero ahora. Pero creo que si no lo resolvemos ahora, dentro de 3 años, claro, se me cae el techo encima. Porque obvio, en el aula nuestra ahí está toda la pared así. Si nosotros rasqueteamos, se cae un poco. Igual hay un aula arriba que se cayó un pedazo de Hay aulas que se inundan, a veces no hay espacio. Yo siempre veo a chicos de sexto, quinto que están con los tableros en el patio. Claro, ponele, en primero son 40 pibes en un aula mini. Para no entrar nada. 20. Eso somos una escuela técnica que tenemos que usar tableros, todo eso, no hay lugar. Sí, yo me acuerdo que en primero estábamos. Es más, nosotros también estamos. El año pasado y este año estuvimos apretados. Pero decir, por más de que nos dieron el aula grande, las mesas no nos sirven, por ejemplo. Claro, son para chicos más grandes. Y los chicos nos cedieron esa aula a nosotros y ellos también están apretados. Al final, claro, ellos quieren darnos, o sea, los chicos de sexto, por ejemplo, nos quieren dar un beneficio y no nos sirve. No nos sirve a ninguno de los dos, en realidad. Claro. Excepto a ellos más, pero tampoco. El año pasó igual, como que, y este año también vi un montón de chicos así grandes que están con los toreros en el patio en invierno, dándose frío. Porque en el aula... Ellos prefieren estar en el patio antes que le hablan, claro, y que salgan mal. Porque sí, yo también preferiría estar en el patio, pero la idea, claro, es estar en un aula, que todos podamos estar bien, sí, en el aula, cómodos. Porque es un derecho que tenemos todos, en realidad, y no lo tenemos a veces. Y bueno, y nadie se empezó con este movimiento de las tomas, de las marchas. Que igual el FADER no estuvo tomado. No estuvo tomado. No se llegó a tomar, pero bueno, ¿y por qué? Hubo varios problemas. Se votó que no. ¿Y por qué creen que salió que no, pese a estos problemas que ustedes están diciendo? Yo creo, bueno... Yo en un voté que no, y después me informé y me di cuenta que tendría, sí, que haber votado. En casa, nosotros estuvimos, porque mira, a la tarde y a la mañana es como son como dos cosas distintas, porque a la mañana se hacen las asambleas para los chicos de la mañana y a la tarde para los chicos de la tarde. Y los de la tarde, por ejemplo, votaron todos que sí, los de la mañana todos que no, y por algo es, para mí es porque no tuvimos tanta información los chicos de la mañana. Porque... y demás cosas que... El centro de estudiantes se mueve mucho más a la tarde. Claro. Porque la mayoría de los que están en el centro de estudiantes son de la tarde. De la tarde. Entonces, se mueve mucho más y... Eso no llega a la mañana. De que dijeron más cosas a la tarde que los hizo votar que sí. Y a la mañana no se habló tanto, o sí, directamente se fue al voto. O nosotros... hubo una asamblea que creo que fue así como importante y nosotros no estuvimos, claro, porque nos teníamos que ir 9:05. Y claro, si no, me tenía que quedar acá y me tenía que quedar toda la hora, no me dejan salir después de la asamblea. Entonces me tuve que ir. Y en esa asamblea pasó algo importante, pero nosotros nos lo perdimos. Claro. Entonces nos tuvimos que ir y capaz que lo que pasó ahí no nos informamos tanto, pero después yo como que... Después cuando tuvimos la asamblea entre la mañana y la tarde todos juntos, ahí nos dimos cuenta de que la tarde... Sabía un montón de cosas que nosotros no sabíamos. ¿Cómo que, por ejemplo? Lo del... O sea, también era como una presión, lo de las tomas. Claro, porque justo venían las elecciones. Y también era por la eso. Tenía que dar si vos a mí me decís, es para que... Nos dijeron que era por se apoyo. Se dé cuenta que no vote a Macri. Yo sí te pongo el sí, pero si me decís que... Porque era como que... Era por apoyo nada más, para las otras escuelas. A nosotros no es para nada apoyo, más, no, que esto, que lo otro, y sí, tendríamos que haber votado que sí, porque si no seríamos unos egoístas, claro, que... Porque las otras escuelas sí nos bancan a nosotros cuando... Cuando hay conflicto. Claro. Y no nos bancamos con la toma, pero fuimos a todas las marchas, claro, con todos, tratamos... Creo que el FAE fuimos siempre a festivales también, estuvo porque presente. Porque nosotros votamos que no, por ejemplo, nosotras tres, porque pensamos que se podía ayudar desde afuera. y no hacía falta una toma en el colegio para ayudar a otros colegios, sino que hacía falta más ayuda desde afuera que desde acá, entre bueno, pero por ejemplo, en mi caso, y creo que el de ella también, y el de ella, fuimos a todas las marchas que se hizo el FADER para apoyar a los otros colegios. Hasta cuando éramos re poquito fuimos igual. Sí. Porque era la idea que sean más y no nos íbamos a ir para que sean menos. Claro. Y nos quedamos tipo hasta donde pudimos. Después también el Cortázar que estaba tomado. Fuimos un montón de veces. A ver qué onda. Fuimos a un festival nosotras. ¿Dónde? Compramos pati. En el Cortázar, que estuvo tomado creo como 2 semanas. Sí. Después también íbamos. Fuimos a una asamblea del Cortázar y ahí yo también me di cuenta que hablaron un montón de cosas más. Y ahí también como que me cayó la ficha. Pero sí, me arrepiento de haber votado que no, porque no estaba tan bien informada. Pero después como que me fui informando y me di cuenta. Pero ahí, igual hay que hablar de los profesores en ese sentido. Y ahí ya son los eso. Nada, que también hubo como que los profesores... Conflictos con los profesores. Claro, ponele que... Metieron ficha. Metieron ficha, ponele... Nosotros tenemos un profesor que se votó que no, y después lo tuvimos a él y nos dijo, sí, igual si se hubiese tomado les ponía a todos uno. Son cosas que no se tienen que decir. Son cosas que no se tienen que decir. Por más de que lo piense, reservátelo porque es como que nos está... Ni decir ni hacer. No, claro, no, obvio. Bueno, hubo chicos de primero que vinieron a quejarse que también los profesores le dijeron que voten que no. Claro, y es más, algunos profesores trataron mal a chicos, o sea, de votaron que sí. Fuera del aula, digamos. Los sacaron aparte y les dijeron cosas que no quiero repetir, pero. Qué grave. Igual, ponele todos los profesores es más, la directora en realidad. También, la directora sacó, en una asamblea. No, la rectora. No, la directora. La directora. Y también eso también es muy grave, porque si queremos hacer una votación y además, integrando a los profesores, la idea es que estemos todos de acuerdo. Eso de las votaciones, ponele. A mí me vinieron a hablar banda de profesores diciendo que porque soy la delegada, me vinieron a decir, che, ¿qué onda? Se está hablando que se va a tomar la escuela. Y bueno, yo les expliqué todo. Y me dijeron, no, que no tiene sentido, que se digo, bueno, yo tengo mi opinión y ustedes su opinión. Pero encima... Y me empezaron a decir, no, pero yo quiero tener vacaciones, que esto, que aquello. Igual me parece cualquiera que ahora le saquen a los chicos las vacaciones de invierno. Me parece. Y cualquiera. Además, y son las estrategias del poder. Además, las tomas ni siquiera son solo para los alumnos. Hay un montón de escuelas que a los docentes los echaron porque cerraron cursos con esto de la nueva escuela secundaria. Cerraron un montón de cursos, despidieron un montón de profesores. Y la cosa también es apoyo a los maestros también, a todos los maestros que dejaron afuera. Sí, igual hay también que rescatar que... Ponele... un poco como egoístas con los otros profesores que se quedaron afuera. Porque la idea no es solo a los alumnos y nada más, porque la escuela la integran todos, los profesores, los directivos, los alumnos. Sí. Y la idea es que todos estemos en la misma para apoyar todos juntos. En un momento igual hay que rescatar que hubo profesores que... se coparon y fueron en unas marchas, en unos cortes, sí, y está buenísimo. Muy pocos, pero sí. Sí. Igual, por más eso que dicen que hay otras maneras, no sé qué otras maneras. Hay profesores que también realidad. Dijeron que hay otras maneras antes de la toma. Claro. Y dijeron eso, pero tampoco hacían como que nada para ayudar o para justificar esa respuesta que dieron a la toma. Claro. Y no sé. Igual también... Además de las marchas y todo eso, el FADER con el Cortázar cortamos Nazca y Rivadavia. Nazca y Rivadavia. Y San Pedrito. Sí, bueno, es un mismo. Carril de Nazca, Rivadavia y un carril de San Pedrito. Sí. Y repartimos volantes y un montón de gente, como que algunos nos agarraron el folleto. Otros los agarraban y nos leían, vi un montón de folletos en el piso. Claro. La cosa es que la gente también se interese. Si te damos un folleto gente que de se por enojaba. Qué estamos cortando la calle, porque si te estás quejando de que te cortamos la calle y te damos un folleto para que leas por qué te estamos cortando la calle, lee el folleto. Claro. No lo tires a la calle y te sigas quejando. Porque capaz que... Además son cosas que hacen los pibes del colegio, que les sale plata. De la plata. Claro, no que cagamos es una respuesta. Fotocopias. Claro. Además, y encima que nos tomamos todo el tiempo de hacer las fotocopias. De cortar la calle para que nos escuchen, para que la gente se entere lo que nos está pasando. Porque no es algo que, sí, bueno, se le cae el techo. No, es algo importante. Claro. Se te cae el techo. Bueno, Y hay gente que veía que lo agarraba y sí que lo leía. Y había gente que grita abría la ventanilla. Claro. Onda, te tocabas así, no, como, no sé. Pero fíjate porque estamos cortando la calle. Después ella también se subió a un colectivo a entregar folletos, que estaba ahí parado, creo que era el 1 o el 8. Se subió y le dio un folleto a una señora y la señora le dijo, nena, ¿por qué me decís así? Que yo como que el, como si ella lo hubiese insultado. Mirá. Y no, eso estaba reportando el folleto. Y no sé, la vieja no estaría en sus, sus días. Me empezó a gritar, vos sabés con qué te estás metiendo, maleducada, andá a estudiar, que esto. Yo digo, pero señora, yo no le en ningún momento. Y se levantó para pegarme y bueno, la reacción. La pararon todos los del bondi, porque Pachi. Yo le digo, sí, señora, porque... le digo, por la educación pública, le doy folletos sin decirme nada. Me dice. No, y después me voy y me llama y me dice, ¿para qué? Le digo, por la educación pública, y me dice, no. Entonces yo sigo a ver algo y me dice, ¿qué me insultas? Yo le digo, no señora, pero yo no le insulté. Me dijo, ¿vos no sabés con qué te estás metiendo? Pendeja de mierda, insolente, maleducada, anda a estudiar. Y yo digo, no, y mamá, estaban esos típicos que te pasaban y con el auto y te gritaban, anda a estudiar. También una vez cuando, volvíamos de una marcha. Cuando uno vuelve a una marcha, el subte te tiene que dejar pasar, porque si vuelve a una marcha no te voy a pagar el subte, es lógico. Y, estábamos volviendo así, que era la 35, el Cortázar, el FADE y otros colegios que también se vuelven para este lado. Y la costa. Y no nos éramos un montón de pibes en la escalera hasta llegar acá al fondo para pasar. Y no nos van a pasar, nos decían, pero... Acá en San Perito nos dejaron pasar siempre que fuimos. Acá en San Perito siempre nos dejaron pasar. Son más de 300 pibes. Hubo un par de chicos que se llevó, pero al final nos dejaron pasar. Pero acá creo que en Plaza de Mayo está un policía de la Metropolitana más para allá, viste, más para el lado del subte, y el de la Guardia del Subte acá. No, chicos, no van a pasar, qué sé yo. Bueno, pero ¿en qué vamos a pasar? Te estamos demorando toda la gente que quiere pasar, que esto, que el otro, no van a pasar. Y nos siguen diciendo que no íbamos a pasar. Y nosotras, no sé si vos habías ido. Yo no me acuerdo. Bueno, nosotras estábamos como adelante. Y el chabón dice, no van a pasar, chicos, que esto, que lo otro. Y empezamos a decir, no, pero sí, tenemos que pasar, ¿cómo vamos a volver? No te van todos, hasta que todos te pasamos la suba, claro. Es lo mismo. En una viene un hombre de unos 30 años, soledad, pelado, y nos dice, esto es lo que les enseñan en el colegio, que esto, que el otro. Siempre está el típico comentario que te dan ganas de mandarnos a la mierda, porque no es, claro. No sabe. En el colegio sí me enseñan y sí estudio y mis notas no son malas. Y te vengo a defender la educación pública porque chavo, no se puede estudiar así, no puedo estudiar con todo cayéndose o con inundándose el colegio, con ratas o con que cierren los cursos, que no haya espacio. No sé vos en qué habrás privada. Estudiado, claro. Si en una escuela pública o en una escuela privada, lo que fuese, si no eran las condiciones de ahora, pero estos problemas vienen hace un montón, desde siempre vienen, porque... la pareja todo se consiguió a través de las primas. Yo tengo todas amigas que van a escuela privada y ninguna tiene ningún problema. Y eso da bronca, porque a veces también te dicen, claro. Como que, ustedes cortan las calles, no sé qué, y eso le molesta a la gente. Bueno, pero ellas no lo tienen que hacer. A mí me molesta que se me caiga el techo. Claro, a mí también me molesta ir a la marcha, hacer el corte, porque la verdad es que no quiero ir a cortar una calle yo y mis 20 compañeros que nos pueden hacer algo. No se tendría que hacer para reclamar que no, claro. Se caiga un techo. Es algo ridículo. El otro día fuimos a un corte en Plaza de Mayo. Fue en Plaza de Mayo. Bueno, y el pelado ese sí. Pasó. Dijo, esto es lo que se dice, se fue puteando. En una, bueno, el guardia no estaba viendo, yo pasé, me colgué, Luana también. Y nos quedamos del lado así del costado esperando que otros puedan pasar. Bueno, el chabón en el guardia no se dio cuenta que habíamos pasado. Y era como que los pies le seguían reclamando porque éramos un montón en la escalera. No, cuenta, sí. Pero éramos un montón, todos. Cuando digo un claro. Montón, que había que estar todos así estampados contra la pared para que pase la otra gente, porque además era hora pico, todos viajan en el subte, más todo esto. Claro. Masa, pero tenés que dejar pasar. Y no querían. Entonces en una se pasan las otras chicas que estábamos con nosotras y como que nos quedamos ahí. En una como que nos fuimos más para allá pero volvimos para ver qué onda. Y un pibe pasó. y lo vio el guardia. Y le dijo, ah, pendejo de mierda, lo empezó a insultar y lo hizo volver a pasar. Y llamó al de la metropolitana. Ahí no sé qué pasó, ¿no? Que los echaron a todos. Como que los echaron así, pam, váyanse. Como que no los iban a dejar pasar igual. Y no sé a dónde se fueron. Nosotros estábamos ahí, habíamos pasado. Pero como que vos no nos podés dejar pasar porque capaz que, en mi caso, por ejemplo, mi vieja no me deja llegar después de tal hora, después de que se haga de noche, porque yo llego a San Pedrito, me tengo que tomar un colectivo hasta mi casa y ya se hace de noche y lo que fuese, no me dejan. Entonces yo tenía que volver. Había un montón de chicos que capaz que tenían nuestra edad, sí, capaz que los más grandes, bueno, tienen 17, 18, pero los que tienen 13, 14, 15, están más. Somos más chicos y sí, son otras cosas, son otros horarios es y más, eso. Claro. Lo sabemos y lo hacemos. Claro, y como que no puedes hacer eso. Además, si venimos a una marcha, es obvio que no te vamos a pagar el subte. Y nada, y nos fuimos a nuestra casa, no, a nosotras. Pero no sé qué habrá pasado con todos esos chicos que lo sacaron. Se habrán ido a la otra estación, a la otra parada. Claro, a la siguiente. Pero es algo que no... No va. No, otra cosa que me pasó en un corte fue en Plaza de Mayo el martes pasado o el otro, no importa. Estábamos pidiéndoles por favor a las motos que se bajen de la moto para que pasen. Y este fue el corte en la 9 de julio. Fue el corte de julio. Que fue este mes, y nada, junio, ponele, yo estaba ahí y le decía, señor, ¿se puede bajar de la moto? Por favor, se bajaba, bueno, gracias. Y otros como que te ancheran, no voy a dar la vuelta. Así y el chabón como que se metía entre todos los pies, no importaba y así, nada. Y es más, llegaban a amagarte con la moto de que te iban a pisar. Claro, como, mira, soy repija, yo tengo la moto, te paso por arriba. Y no es así. Si te estamos cortando y encima te estamos dejando pasar. De última, bajate la moto. Y así como fue con un chabón con una moto, pisó un pibe en la marcha. Y les dislocó. No sé si yo estaba. Les dislocó el codo. El codo. Porque el chabón no se quiso bajar, fue lento y el pibe pasó. Y se cruzaron, pero no está mal lo que hizo el pibe estaba caminando. Claro. Después es que otro boludo que no se quiere bajar de la moto, que encima después había un auto que... Sí, hay un señor que se paró con el auto y quería pasar a toda costa. Es más, llegó a decirnos que le mintiéramos a nuestros compañeros para que lo dejáramos pasar. Y la verdad que yo le dije, mire, no le voy a mentir a mis compañeros porque me estaría mintiendo a mí misma y no lo vamos a dejar pasar. Y estuvo ahí una hora literal. Estuvo ahí una hora literal. Esperando. Hasta que vino el chico de seguridad vial, me parece que es, que estuvo ahí, no sé cómo lo dejó pasar, porque era como que estábamos cortando la 9 de julio y en el otro carril más adelante estaba la policía. Claro. Y lo dejaron pasar, no sé por qué, pero bueno, después de media hora vino el chico, lo hizo razonar y le dijo que se fuera, que no lo iban a dejar pasar, y ahí se fue, cuando recién vino el policía. Porque fue cinco chicos a decirle que no podía pasar, de que no me importaba si la señora estaba embarazada, me dijo un montón de mentiras, se contradecía, me decía muchas cosas que no me iban a convencer de nada, hasta que vino el chico y le dijo igual, que se fuera y ahí se fue. Igual estos problemas vienen hace un montón, sí. Porque la pareja de mi vieja, no sé, tiene 30, y me dijo que él iba a la 27, no, al normal 4, y dijo que también estaba todo así hecho mierda, y la cosa... Es que sigue hecha mierda. Yo vivo a 3 cuadras y la verdad que pasó todos los días y está igual desde que vio a mi mamá. Mi mamá también fue al normal 4. Y ellos también reclamaron porque él me contó que también cortaban a Coiti y Rivadavia, cortaban calles, hacían marchas y siempre se van a hacer marchas. Y no puede ser que no lo solucionen estos problemas. No quiero decir nada de mi mamá, pero mi mamá iba al colegio y es una señora grande. Y si esos problemas vienen desde ese momento en el que ella estaba en tercer año, date cuenta que está mal todo, no esperes a que se muera un chico, porque parece que está jugando con eso. Hasta que no se muera uno no vamos a arreglar nada. ¿Y qué respuesta hay de los medios de comunicación masivos a estas marchas? Ay. ¿Cubren los cortes? No, pero yo quiero decir algo. No salen. Diga. Que tipo, se había dicho el día que cortamos jugar a Argentina. A las 8, ponele. Sí, también me... Entonces cuando nos empezamos a ir, yo llego a mi casa, prendo la tele a ver si habíamos salido. Y empezamos a poner, los chicos están yendo porque empieza el partido de Argentina. Mentira, y no, las 8 de la noche. Y eran las 5 de la tarde y había chicos que se iban por tenían que hacer cosas. Fuimos desde la 1 de la tarde hasta las 6. ¿Qué mucho querés que te corte hasta las 2 así te quejas más? No sé. Claro. Y nada. Decían cosas que no. Los chicos se quieren ir porque quieren ir a ver el partido de Argentina. Prefieren, como encima, dicen, prefieren ver partido de Argentina antes que seguir con la lucha. Encima dicen eso. Y después yo también vi en la tele que creo que era el 26 y en no sé qué otro canal. Caos, lo mismo de siempre. Claro. Como que. Y no ayudaban en nada, digamos. Claro, nos hacían en contra. Es que no, es que después siempre son los estudiantes jueves, contra los medios, claro. Y también el martes hubo eso. Ministro, el jueves hubo una. Nos fuimos hasta Canal 13. Sí. Y nos hicimos todo ese viaje, iluminación, con niños, bla, bla. Bueno, no nos atendieron. No, no, claro, apenas llegamos a la puerta del canal, el guardia tocó un botón y se cerró una puerta de hierro que la verdad no sé, no daba. Después se murió todo. Claro. No, no somos. ¿En qué canal esto? En el 13. Bueno, es el 13. Más, es que nos paramos en la puerta y nos quedamos todos así. No, es que no es que les paramos. Empezamos a golpear nada. Hicieron. Y se cerraron unas rejas así, sí, de hierro, sí. Como si no sé, después, claro. Nos fuimos así a la otra puerta, no nos dejaron también pasar tampoco. No, no nos cerraron. Cerraron todo un portón y se abrió solo una puertita para que saliera y entrara la gente y que del canal, digamos. Claro. Pero había un montón de policías y demás. Ah, sí. Bueno, además, los medios en las primeras marchas no estaban directamente. Mm. Eran capaz canales. Yo en la. No muy con muy, en la única marcha que vi fue una de las terceras. A los medios, después no hubo más. Una marcha que siempre concentramos en el Ministerio de Educación de Nacionales. Sí, sí, el Palacio Pizurno. Claro. Sí. Y siempre concentramos ahí para. Ahí fue la única vez que vi medios que eran bastantes. Ah. Y ahí sí entrevistaron a los pibes y los pibes hablaron de todo, y, o sea, aprovecharon la oportunidad. Y no lo llegué a ver en la tele, pero vi que... Es que no sabemos si salió en la tele. Claro. Porque, por ejemplo, yo pregunté, ¿salió que esto no? Yo no vi nada. Como que... ¿Qué onda? Claro. Sí, yo le pregunté a mi viejo, por ejemplo, ese día, que vi a todos los medios y me dijo que no salió ningún chico a hablar. Y nada, y yo los estaba viendo, eran tres chicos con tres diferentes canales hablando de los problemas y demás. Y lo único que vio mi papá fue eso que decían ellas del caos y que siempre lo mismo. Que bueno, la cosa es que se pongan las pilas porque no está todo bien como parece. Y quieren hacer parecer que está todo bien y no. No te muestra que está todo bien, todo lindo y no es así la cosa. Y la cosa es que la gente se entere de todo lo que está pasando en los colegios, porque en un montón de colegios no hay gas. Con este frío te morís, no te morís, pero te cagás de frío, no podés estar claro. Así. Hay aulas hay un aula, no me acuerdo qué colegio, de cartón. Después en... ¿Un aula hecha con paredes de cartón? Claro, como un cartón más duro, claro. Pero es de cartón. No tiene calefacción. Hay un montón de vidrios rotos, se caen puertas. A una chica el otro día se le cayó una puerta. Se cae el techo, hay cucarachas. 5 minutos antes de que entraran se les cayó el techo de una. Mira, no me acuerdo muy bien qué colegio, porque no sé si era un liceo o un normal, que están todos los pisos de madera podridos, la terraza está en peligro de derrumbe, están todos los cables para afuera, no se puede estudiar así, hay un montón de cierres de cursos, sobre todo en las técnicas y en las de arte. Claro. Que, que si vos me sacás ¿quieres sacar historia? Si me cerrás cursos y me sacás un montón de especialidades, ¿para qué voy a una Einstein técnica? Se pierde el título. Para eso me voy a un bachiller y lo termino en 5 años. Y ya está. Pero si yo voy a este colegio, es para que me des esta especialidad. Si me la sacas, es al pedo. Y acá en el FADER tiene salida laboral, digamos, ustedes pueden hacer algún trabajo en particular con el título. Sí, que en realidad salís con un título de técnico que se hizo sacar para cualquier cosa. También. O sea, tenés un título de técnico, además del título con el que vos, con la carrera que vos seguiste. Claro. Claro, como vos ya salís con título. ¿Y hay alguna forma de, alguna página, algún blog del Centro de Estudiantes? Sí, donde hay una página en Facebook. Que se llama actividades. No, y también está la página del Centro de Estudiantes. Sí. Esa es más como de nosotros, que ahí difunden todas las... Sí, es para todos. Está la de la SEB. La de la SEB, que es de todos los colegios. ¿Dónde tiene que entrar el oyente en este momento que está en internet para...? Bueno, puede entrar a Burros Estudiantes. Burros o Estudiantes. En Facebook. En Twitter puede poner el hashtag ese que es Nos Quieren Burros. que también dicen un montón de cosas, que digamos, hay fotos, son todo, todos los pibes que SEF, lo ponen el hashtag y ponen todos los problemas o lo que quieran poner y se ve. Un rostro de estudiantes entonces. Bueno, después está la de la SEP, que es ¿qué como es SEP? Coordinación de estudiantes de base. Ah. Y bueno, que ahí es donde es como todos los colegios juntos. Es, ah. Está la, va como las marchas, primero la bandera de la SEP y después la de todos los colegios. Claro. Y ahí es donde se juntan tipo todos los voceros y todos los del centro de estudiantes y de cada colegio. Tipo, los delegados, por así decirlo, los el que representa el colegio. Sí, sí. Y se juntan y debaten las cosas tipo cuándo se levantan las tomas, cuándo se toman, cuándo se hace una marcha, cuándo no. Entonces ahí es cuando se y ahí hay toda una información de todo lo que pasa, de todo, o sea, todo lo que pasa con los colegios y de todo lo que pasa entre nosotros, digamos, claro, de todo lo que vamos a hacer. Ahora, muy bien. Bueno, muchas gracias. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. En serio. Mis hijos están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? Descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Muchas gracias a Jazmín, Camila y Jazmín, que estuvieron dando su testimonio, que recién escuchamos, alumnas de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela Técnica número 6, Fernando Fader. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada, me encantó. Sí, sí, mejor cierre imposible. Mejor cierre imposible, digo. ¿Quién fue Fader, sabes? Un pintor de una época del pasado, no, la verdad que no tengo idea. Creo que era pintor. Sí, era pintor. Y esta es una escuela técnica especializada en dibujo técnico, así que tiene su sentido. Y hay muchos dibujos adentro de la escuela. Pasen a verlos ahí por el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a las chicas que nos deleitaron con su entrevistada. Y no te pierdas la próxima emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Vamos a contar con el análisis de los partidos de fútbol de River Plate de un periodista deportivo que se las trae sangre joven para este género dentro del periodismo, David Schenkel. Así que te esperamos en la próxima emisión, el mismo día, la semana que viene. Y David, vamos a estar apelando a tu sangre joven, pero también a tu experiencia. Tenés que traernos qué hinchas no conocés, o sea, reformulando. Por ejemplo, yo de Huracán conocí uno. Un compañero de la primaria era hincha de Huracán, fanático. Acá hinchas de Chicago también conocemos, porque estamos en el barrio mítico de Mataderos. Así es, pero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por ejemplo, yo no he conocido a nadie todavía. Hashtag no conozco este hincha y especificando el club del cual no se conoce, mandalo al Twitter de mis... Ah, no tenemos Twitter, me dicen de acá producción. No importa, mandalo donde sea. Muchas gracias a Vanes Fernández, que le dio un me gusta a la publicación en el Facebook Mis Hijos Están con el Padre. Gracias, Vanes, la próxima que sean dos. Y gracias a Papá Noel, que voy a ir pidiéndole ya desde ahora, porque si no llega Navidad y no me trae nada. Felicitaciones a los chicos del colectivo escénico 70T. El sábado pasado los vi en plena actuación y me gustó mucho. Los conociste en persona. Los conocí en persona. Primero estaban un poco desorientados de quién era yo. Les decía, te hice una entrevista, mis hijos están con el padre. Pero bueno, una vez que se enteraron de quién era, lo agradecieron también. Muchas gracias, Diego. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Ay, la bomba, papu, de ti, papu, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empiezaré mucho morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.